Juan, que yo lo ando buscando, que me quiero cobrar una cuenta pendiente. Voy a recuperar lo que un día he perdido, me lo va a devolver, aunque me cueste la vida. Díganle que lo espero, donde quiera y elija, que si es hombre no puede evitar este encuentro. Esta vez cara a cara nos veremos y entonces el que quede parado se queda con su amor. Yo por ella me juego la vida, yo por ella no pongo fronteras. Y si los dos la queremos entonces, alguno está sobrando en esa historia de amor. Yo por ella me juego la vida, yo por ella no pongo frontera. Y si los dos la queremos y entonces alguno está sobrando en esta historia de amor. Está sobrando en esa historia de amor. Yo por ella me juego la vida, yo por ella no pongo frontera. Y si los dos la queremos y entonces alguno está sobrando.